Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6 trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscar salguito, par de pesos, pa' algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizzie, la menor de 3 que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para Almirante, donde se conocieron, vivieron en Morovis, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. El mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los alonorea. Nunca me han visto en la calle ni en los bosques ando fea. Tratan de medir fuerte y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero soy cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi helga. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera, cabrón, ¿qué fue? Está peligroso. Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Hosto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Meterle más que yo, tú eres loco. Cabrón, tú eres loco. Lo que tú digas, me importa poco. A mí me quieren como a ti, si soy serio como Coto. Lugia, oh, oh. Cabrón, yo soy legendario. Le meto con Connie y con Ovario. Millonario sin dejar de ser del barrio. Pa' que sepa. Aprieta, chamaquito, aprieta. De aquí nadie me saca. De aquí yo no me muevo. Dile que está en mi casa, donde nació mi abuelo. De aquí nadie me saca. De aquí yo no me muevo. Dile que está en mi casa, donde nació mi abuelo.